las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una mañana más aquí en Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que se transmite en el día de hoy, en este lunes 2 de marzo, a través de Radio Voces por la 87.7. Realizaremos esta mañana todo el programa y se retransmite a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y de todas las radios de la Red Nacional y de otras radios del resto del país. Hola, muy buenos días, Romy, muy buenos días a todos y a todas los que escuchan este noticiero de la RNMA. Les contamos que sale todos los días, de lunes a viernes, y los lunes nos toca a nosotros aquí desde La Rioja, desde Radio Voces, pero los martes están nuestros compañeros de la colectiva Radio de Buenos Aires, los miércoles Radio Zumba La Turba de Córdoba transmite desde ahí, los jueves La Retaguardia de Buenos Aires y los viernes La Caterva de Buenos Aires también. Los días feriados los hacen nuestros compañeros allá en el sur de Radio La Negra en el Bolsón. Existen los lavarropas, existe el televisor, existen los microondas, existe el calefactor, pero todavía hay... Y retransmiten, todas las radios que retransmiten este programa son Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón de Río Negro, Nehuenché, Chipoleti en Río Negro, La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén, La Quinta Pata y Zumba La Turba en la ciudad de Córdoba, Megafónica de Villa María en Córdoba, Radio Rebelde Amanecer, Villa Animí, Sierras Chicas de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semillas en Buenos Aires, FM Villa Jardín de Villa Jardín en Buenos Aires, La Trinchera en Campana, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle en Mendoza, nosotros acá en La Rioja Radio Voces, Radio La Barriada, Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre y Amigos y Familiares de Luciano Arruga en Buenos Aires. En la parte gráfica trabajan Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Sangio. Y ahora solita estás en el fondo de tu casa. No te olvides de cantar, que el agua todo lo lava. No te olvides de cantar, que el agua todo lo lava. Bueno, y hay mucha gente hoy haciendo Enredando las Mañanas, además de la colaboración de compañeros y compañeras de la red de medios que envían información para que se pueda realizar la producción. Hoy aquí en el piso está Candela, que nos está acompañando en producción. También está Leo por ahí. Y Yago en la operación técnica, Camila Carrión y Romina Gómez en las voces, que ya van a ir cambiando seguramente. Vamos en rotando. En la mañana. Somos un montón ahora. Sí, sí, así que bueno. Y Nora, que está, está en la Nora, parte técnica también ahí dando vuelta. Exactamente. Bueno, recordamos que este programa pueden escucharlo en vivo y en directo en www.rnma.org.ar, también a través de todas las radios que recién mencionaba Camila y las páginas web de los medios de la red, pero además pueden escucharlo en diferido ingresando a la página de la red, descargando el programa completo y también las entrevistas, alguna que les haya interesado en particular. Bueno, les contamos que hoy vamos a hacer recorrido por distintos puntos del país. Hoy teóricamente estarían empezando las clases en muchas provincias, pero hay bastantes en las que no. En La Rioja hay docentes que se adhirieron y docentes que no al paro al que ha llamado la Asociación de Maestros y Profesores. Hoy escuchaba que se han sumado todas las escuelas municipales del municipio de la capital riojana. Igual. Estaba también ahí chequeando información. No en la que, por ejemplo, el intendente de la ciudad iba a dar inicio. Ah, claro. Por ejemplo, esa el inicio de las clases del ciclo lectivo, se había suspendido esa presentación porque había muchos docentes que se adherían al paro. Mira, bueno, vamos a hacer un recorrido por el resto del país de cómo está este panorama y ver las últimas novedades respecto a la paritaria nacional también. Vamos a estar en Chubut, donde hasta hoy hay cerca de 30.000 hectáreas de bosque andino patagónico que ya fueron arrasadas por un total de 5 focos de incendio que ya llevan más de 20 días de que han comenzado allí en esa provincia, y lamentablemente tenemos que hablar de, por ejemplo, una reserva natural como es el Parque Nacional Los Alerces, que bueno, está corriendo peligro y está siendo en alguna de sus partes bueno, declarada la emergencia por la cercanía del fuego. Vamos a estar con compañeros desde el Bolsón directamente que nos van a contar cómo está la situación. También vamos a estar en Córdoba, donde desde las 10 de la mañana se realiza una movilización hacia Tribunales 2 al cumplirse 2 años de un caso, de un nuevo caso de asesinato de jóvenes. Se trata de Nicolás Nadal. Sus familiares y organizaciones sociales ahí en Córdoba están realizando esta concentración desde las 10 de la mañana. Y bueno, también vamos a estar con el tema de Rosario, porque confirmaron la semana pasada la condena a policías en el caso de asesinato de Pocho Leprati. Esto y mucha información más vamos a tener en esta mañana de Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a la primera pausa y ya volvemos. Enciende mi candela, que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Kamchatka, ściszany majs, Kamchatka, popcorn and wino. Chicha, ściszany ora i Kamchatka, Kamchatka majs. Chicha, ściszany majs, Kamchatka, popcorn and wino. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Amor, mi vida. Bueno, y arrancamos ya la mañana con información aquí en este Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vamos a ir al sur del país, nos vamos a Chubut, y mientras en Córdoba no saben cómo parar la lluvia, en Chubut están pidiendo por favor que caigan, aunque sea dos gotas, para ayudar a frenar este incendio que ya lleva cerca de 20 días y que ya consumió a más de 2.000 hectáreas. Y estamos con los compañeros de Radio La Negra, desde El Bolsón, estamos con Shanti. Hola Shanti, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Buen día, ¿cómo están? Bueno, por acá todo bien, desde que se puede decir, ¿no? Porque la verdad es que estamos muy preocupados siempre por esto que pasa de los incendios. Este verano fue, la verdad, que tremendo en ese sentido, y como vos decías, esperando la lluvia que se hace rogar desde hace casi dos meses, cual es algo muy inusual en esta zona, porque no, nunca pasa tanto tiempo sin llover. Claro. Shanti, ahí revisando algunos medios nacionales, podíamos ver algunas declaraciones del gobernador Martín Buzzi, gobernador de Chubut, que señalaba que estos incendios él los vinculaba al negocio inmobiliario, dice, como responsable de los incendios. ¿Qué saben ustedes de esto, o qué más datos podrían agregar respecto a estas declaraciones, si es lo que la información que se está manejando? Mira, lo que se sabe es que los incendios son en su mayoría intencionales. Eso es una constante bastante usual acá, digamos. A veces tiene algunas causas, a veces otras, pero todavía las causas no se establecieron, y las relaciones todavía no, o sea, no podríamos por ahí afirmar. En ese sentido, siempre está la sospecha, porque bueno, el negocio inmobiliario es algo que es un problema muy grave en esta zona, así como tal vez allá tienen el desmonte y la soja. Acá el negocio inmobiliario es algo que nos tiene bastante siempre atentos, porque se van generando nuevas urbanizaciones en zonas súper protegidas y súper llenas de naturaleza y alejadas del pueblo, donde por ahí hay ríos o lagos o lagunas vírgenes, y bueno, se va generando urbanizaciones por lo general con un enfoque súper de mucho dinero para gente de mucha plata de otros lugares. Y bueno, la verdad es que siempre está esa sensación de que de generar leyes y modificar leyes que puedan habilitar ese tipo de negociados. Bien. Una consulta más, Shanti, y esto más en relación a los avances de los incendios. Sabemos que hay nuevos focos que fueron comenzando en los últimos días. Tenemos entendido que hay uno que está declarado en proximidades del río Pico, cerca de la frontera con Chile, y que lo que tiene de complicado es que a ese lugar solo se accede a caballos, por eso está siendo casi imposible poder trabajar en el lugar. Y otro foco en la que se declaró cerca del fin de semana, si tenemos entendido bien, cerca del lago Puelo. Sí, en esta última semana se generaron muchos nuevos focos. Yo te diría que a razón más o menos de los tres focos por día. Algunos se han podido controlar, como uno de los de los que se inició en el parque Lago Puelo. Otro de los del parque Lago Puelo también se pudo controlar, uno que estaba muy muy cerca de lo que es ya el pueblo. Eso fue, digamos, muy preocupante, porque amenazó muchísimas casas. La zona ya está bastante densamente poblada. Y otro de los focos, hay dos focos en la parte del Parque Nacional Lago Puelo que están activos todavía y que son de más difícil acceso, con zonas menos pobladas. Y pasa eso, los que están en zonas aisladas o más en la cordillera y son de mucho más dificultad para acceder. No se pueden trabajar muy directamente con, por lo menos con los recursos humanos y desde los desde las brigadas de incendios. Por lo general, lo que pasa es que cuando es en zona de montaña, prácticamente lo que hacen es controlar para que no baje o cuidar las casas. No hay mucho más que se pueda hacer. Claro, claro. Bien. Bueno, Shanti, por último, preguntarte respecto a los daños a la comunidad, específicamente más allá de las pérdidas materiales que siempre son importantes, pero también pensando en las personas, en la comunidad, si tenían alguna estimación de cantidad de evacuados, si hay personas lastimadas por este incendio. No, por lo general no, tal vez algún daño menor de los que van a ayudar en los focos y eso, pero sí hubo evacuados en el lago Puelo. En el momento de la alarma, pues todos volvieron a sus casas. Ahí hubo dos casas quemadas, pero no hubo daños de personas. Fue la intendencia del Parque Nacional y otra una casa de un guardaparque, todo dentro del parque. Un incendio que empezó, terminó rápido, pero avanzó mucho, porque bueno, lo que les decía, hace meses que no llueve y está todo muy, muy seco. Acá se te cae una colilla de cigarrillo sin apagar y puede suceder un incendio. Entonces, bueno, suceden estas cosas. Ayer hubo un incendio acá en el Bolsón también, en la zona de este lado, digamos, del paralelo en Río Negro. Y la verdad que desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche avanzó muchísimo. Había muchos combatientes de incendios forestales trabajando y muchísimos más vecinos del pueblo. Podría decirte entre 200 y 300 vecinos tratando de apagar los focos porque avanzaba y saltaba muy rápidamente. Claro. En cuanto al personal con el que están trabajando, ¿han solicitado refuerzos a otras provincias, incluso a Nación? Sí, por lo general hay varios servicios de lucha contra incendios forestales que tenés acá, justamente el SPLIF, tenés Plan de Manejo del Fuego, que hay a nivel nacional y provincial. Y después tenés las brigadas locales de cada comunidad que se van moviendo según las necesidades de los lugares y de los incendios, ¿no? Ayer justo en este incendio de Bolsón había gente que había estado trabajando en Cholila, el incendio grande de Cholila, que bueno, como la dificultad, la preocupación del incendio de ayer es que afecta zonas muy pobladas. Entonces ahí se aboca muchísima más cantidad de personal y recursos para, bueno, proteger las casas y eso. Bien. Bueno, Shanti, muchísimas gracias por el informe y seguramente vamos a estar atentos y atentas por cualquier novedad del lugar y bueno, esperemos que llegue lluvia al sur del país. Bueno, y manden un poco de agua de allá. Sí, mira, te digo, aquí en La Rioja, que nos caracterizamos por ser bastante secos, hace una semana que está bastante nublado el cielo y lloviznando prácticamente todos los días, así que esperamos que pueda llegar un poquito de esa agüita para el sur. Bueno. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí estamos con uno de los compañeros de Radio La Negra de la localidad de El Bolsón, que nos daba un panorama de la situación que está atravesando el sur del país, específicamente o especialmente la provincia de Chubut, con estos incendios que ya llevan 20 días o más de 20 días y que además tiene la problemática de que van apareciendo focos de incendio en distintos lugares a medida que va pasando los días, es decir, no solamente se extienden los primeros incendios, sino que aparecen

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y nos vamos a ir a la provincia de Córdoba ahora, después de escuchar un poquito de música en este corte. Nos vamos a ir a Córdoba porque desde las 10 de la mañana ya se están concentrando frente a Tribunales 2 de la, ahí en capital de Córdoba, familiares y amigos de Nicolás Nadal, y estamos con su papá porque ya hace 2 años de su asesinato y se sigue reclamando justicia. Estamos con el papá de Nicolás, él es Sergio Nadal. Hola Sergio, ¿cómo está? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias a usted por atendernos, sabiendo bueno que están en plena actividad, y bueno, queríamos conocer, o bueno, que a través de su testimonio, conocer algunos bueno detalles del caso de Nicolás, cómo sucedió su asesinato y cuál es el estado de la causa. Sí, mire, ahora justamente nosotros estamos reclamando porque la fiscal Eve Flores está dando muchas vueltas para elevar la causa a juicio por el caso del asesinato de mi hijo. En esta causa se dividió en dos, a través, porque hubo el robo de un taxi, y se dividió la causa con el robo y con el homicidio. Y el robo salió comprobado que las armas no eran operativas las que tenía mi hijo, porque la había comprado en un bar, afuera de un baile, toda con cinta, con alambre, y bueno, en el juicio se comprobó que la misma policía había implantado dos armas. Claro. Y sí. En relación al caso del asesinato de su hijo Sergio, me dice ustedes, bueno, se comprobó que hubo, se plantaron estas armas y a partir de ahí cómo sigue la causa, la instrucción en realidad hasta hoy. Sí, y bueno, y sigue tardando porque la misma policía ha retardado todo esto, ha buscado talleres clandestinos para comprobar que el patrullero había sido tiroteado por los menores. En esa causa había ido dos de mis hijos y un mayor de 18 años, Brian de 17 y mi hijo fallecido de 16 años. Y bueno, ya está prácticamente todas las pruebas ya expuestas. Entonces la fiscal está tardando para elevar la causa a juicio. Los policías todavía no, o sea, están imputados, pero no están prohibidos de trabajar, siguen todavía en la calle con el peligro de que corren los chicos, los jóvenes, porque ellos quieren someter siempre a los jóvenes, y con el peligro de que puedan llegar a matar a algún otro joven más. Claro, seguro. Sergio, también, bueno, consultarle respecto a si hay, bueno, la fiscal se ha manifestado alguna razón por la cual todavía no está elevando esta causa, y, bueno, preguntarle en estos dos años, digamos, qué es lo que hoy espera de la justicia, pese a que se está demorando tanto. Y bueno, ella está dilatando ya todas las cosas, siempre trae pruebas que no, ella no lo presenta a través de papeles, por eso mismo el otro día había tardado, cuando nosotros habíamos hecho un primer reclamo la otra vez, había dicho que estaban buscando las pruebas del patrullero, a ver si había sido baleado, y están poniendo falsas pruebas, están dilatando todo como ellos siempre lo hacen, siempre apoyando a la policía. Y bueno, todavía están poniendo pero porque esa causa ya tendría que estar elevada a juicio, con todas las pruebas que hay y a través de que el primer juicio que se hizo por el robo, como se separó la causa, se comprobó que la policía operó mal, que los tirotearon, que no auxiliaron a mi hijo, mi otro hijo fue preso por 7 meses, todavía mi hijo, el Brian, se despierta llorando por lo que pasó ese día. Él ya tiene 19 años y todavía se despierta atormentado, llorando por todo eso como si fuera un nene de 2 años. Y no entiendo por qué todavía esta mujer no pone en práctica la justicia que tiene en la mano. ¿Me entiende? Porque yo veo que hay mucha burocracia, mucha hipocresía de parte de la justicia y no quiere reconocer lo que ha hecho la policía. Claro, bien. Sergio, está comprobado, la instrucción se pudo comprobar, ¿quién fue el causante del asesinato de su hijo? Sí, ya están ellos, ya están nombrados, ya están ellos, descaratulados ellos, y el abogado, Olmos, Lucas Olmos, ya también con el juicio que hubo de robo, comprobó todo, que ellos habían operado mal, que habían implantado armas, tuvieron varias versiones que no coincidía, porque decía que mi hijo se había bajado del taxi tiroteándose con la policía. ¿Cómo se puede bajar un chico de 16 años con un auto en movimiento? Aparte eran chicos que no traen en la mochila un armamento para enfrentarse con la policía. Ellos lo primero que van a hacer, van a salir corriendo. Son chicos que no estaban preparados porque no tenían antecedentes. Ninguno de los tres tenía antecedentes, ni mi hijo de 16, ni mi otro hijo de 17, ni el otro chico mayor de 18. Y al otro chico mayor de 18 también le pegaron un tiro en la rodilla y no tuvieron corazón para auxiliar a mi hijo, que estaba agonizando arriba del taxi, porque mi hijo muere arriba del taxi. Y a mi otro hijo también lo golpearon, lo maltrataron, y cuando mi hijo pedía auxilio por Nico, le decían, ya lo matamos al chorito, decía, y ellos con tanta maldad que tienen, mi hijo, no eran así delincuentes, no eran chicos asalta banco, no eran chicos de atacar camiones blindados, eran jóvenes que por una locura de una noche no merecían morir de esa forma. Sergio, bueno, desde aquí, por supuesto, lamentamos su pérdida y, bueno, también acompañamos este pedido de justicia. Bueno, para cerrar, que nos cuente un poco de qué se trata la actividad que están desarrollando hoy. Estamos parados para hacer visible que estamos todavía de pie reclamando por la justicia de nuestro hijo. Por la justicia, estamos con mi esposa, con mi hijo, con gente que me acompaña de coordinadora, gente que socialmente, acá no se trata de un partido político ni nada por el estilo, porque no tiene nada que ver la muerte de mi hijo con un partido político ni nada por el estilo, porque muchas veces derivan a esas causas, a la policía, como uno quiere, pero acá se trata de mi hijo, no se mató un perro, ¿me entiende? Estamos reclamando y vamos a seguir reclamando, y a todo esto lo voy a hacer saber en todos lados. En donde yo pueda moverme, me voy a Derechos Humanos de Buenos Aires, que conozcan todo el caso, que acá en Córdoba tiene que cambiar esto, porque la policía quiere tener sometido a los jóvenes y los maltrata simplemente para pedirle a veces un documento, le pegan, los maltratan, los insultan, y usted puede preguntarle a cualquier padre, acá justamente hay un papá que está reclamando también, me está apoyando y está reclamando que sus hijos están siendo acosados por la policía, han recibido amenaza de muerte, a los hijos los tienen amenazados que lo van a matar cuando lo agarran medio errado, y este papá no quiere llegar a pasar lo mismo que yo, encontrar a su hijo muerto. Por eso estamos acá en actividad para reclamar que sea justicia y esta mujer, Eve Flores, la fiscal, tome conciencia y humanamente que se ponga la mano en el corazón y pueda hacer justicia de una vez por todas, porque quizás que esos policías, que ponga otro que pueda hacer la justicia o que salga a defender al pueblo, como supuestamente ellos dicen, y que saque estos policías corruptos y asesinos que tiene el poder represivo que hay en la provincia. Lo acompañamos, Sergio, en ese pedido. Le agradecemos de nuevo este tiempo para, bueno, poder difundir este caso. Y, bueno, seguramente vamos a volver a comunicarnos en otros momentos con usted para conocer más en profundidad cómo va. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Dios le bendiga. Bueno, ahí estamos dialogando entonces con Sergio Nadal. Él es el papá de Nicolás Nadal, un joven de 16 años que fue asesinado por la policía de Córdoba. Hoy familiares y amigos de Nicolás están realizando una movilización frente a Tribunales 2 pidiendo para que la fiscal Eve Flores, que tiene a cargo la instrucción de este caso, finalmente pueda elevar a juicio para que, bueno, se conozca cómo fueron los hechos y se pueda juzgar a los culpables. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva la las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas y, bueno, como decíamos, íbamos a ir cambiando de voces en esta mañana. Estamos con una compañera más, estamos con Mariam Chacoma. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Contanos, Marian, ¿a través de qué radios y medios podemos escuchar Enredando las Mañanas de lunes a viernes? Bueno, el lunes nos escuchan a nosotros en Radio Voces La Rioja, martes La Colectiva Radio Buenos Aires, miércoles Radio Zumba La Turba Córdoba, jueves La Retaguardia Buenos Aires, viernes La Caterva Buenos Aires y los feriados Radio La Negra del Bolsón. Este programa también se retransmite, además, por otras radios de la red de distintos puntos del país también. Retransmiten Enredando las Mañanas, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, Nehuenché de Chipoleti, Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Megafónica de Villa María, Córdoba, Radio Rebelde, Amanecer, Villa Animí, Sierras Chicas, Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla, Ciudad de Buenos Aires, FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires, La Trinchera, Campana, Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante, La Valle en Mendoza, Radio Voces La Rioja, Radio La Barriada, Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano, Buenos Aires. Muy bien, recuerden escuchar además este programa en diferido ingresando a la página de la red en www.rnma.org.ar y de allí pueden descargar este programa y también alguna de las entrevistas que les haya interesado. Nos vamos ahora sí a la pausa, enseguida volvemos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Ay, si pudiera mi amor encontrarte otra vez en el lugar de siempre, a la hora de siempre, tal vez me entenderías, lo sé. Ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé por el bien de ambos, ¿sabes? Si pudiera mi amor explicarte el porqué fui solo esa noche a donde ambos solíamos ir. ¿Sabes dónde estoy? ¿Dónde estoy ahora? Siempre a la hora de siempre, tal vez me entenderías, lo sé. Ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé por el bien de ambos, ¿sabes? Si pudiera. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.

el inicio de mes trae consigo el inicio de clases en todo el país, pero este año con paros docentes reclamando mejoras salariales. De norte a sur del país, los gremios docentes reclaman subas en el salario básico. En Buenos Aires, el gobernador Scioli dictó la conciliación obligatoria y convenció a la mayoría de los gremios con una oferta del 40% del salario inicial y del 35% promedio para los cargos iniciales. Mientras tanto, la Federación de Educadores Bonaerenses, FEB, y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, UDOCBA, se negaron al acuerdo y rectificaron paros. En el Chaco, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, CITECH, tampoco comenzará las clases. En cuanto a Río Negro, quienes pararán son los porteros, una medida que se estima que repercutirá en un escaso número de escuelas. En Misiones, en tanto, solo parará un sector gremial minoritario. En el resto de las provincias, las clases comenzarán con normalidad. ACMER, el gremio que más docentes nuclea, llamó a un paro de 5 días tras rechazar una suba del 30% y exigir entre un 35 y 40%. En Tierra del Fuego, los maestros del SUBTEF pararán 48 horas porque el gobierno no le concedió el incremento del 40% salarial. En Chubut, los docentes nucleados en FUD también se sumarán al reclamo y se manifestarán. Seis minutos pasan de las 11 y nos vamos a ir casi a la última pausa musical de la mañana y ya volvemos. Estamos preparando un encuentro de mujeres en la provincia de La Rioja, así que en un ratito nada más vamos a estar hablando de ese tema. Quédate en Enredando las Mañanas, ya volvemos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Barrigas enemigas, muestren un

Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Antes de despedirnos de este Enredando las Mañanas, queríamos repasar alguna información que nos quedó afuera en el día de hoy, como lo que tiene que ver con la condena a policías en el caso del asesinato de Pocho Leprati. Así lo dejó sentado la Cámara Penal de Rosario el pasado sábado 28 sobre los uniformados que falsearon el acta para proteger al policía agresor. Es por la causa del asesinato del militante social Claudio Pocho Leprati, quien en las jornadas de lucha que se sucedieron en todo el país durante el 20 de diciembre de 2001 sufrió los disparos mortales del agente Esteban Velázquez, quien ya cuenta con una sentencia firme. Y así fue entonces que la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo penal de Rosario confirmó este sábado la condena contra cuatro policías que recibieron la primera instancia por el encubrimiento del asesinato a manos de otro uniformado del militante social Claudio Pocho Leprati el pasado 20 de diciembre de 2001. Y repasamos un comunicado de prensa que nos llegó de Rompiendo Cadenas, una denuncia contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, intimidar a trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social en La Plata. El gobierno de Scioli intentó impedir esta mañana la realización de una asamblea en el depósito del Ministerio de Desarrollo Social de La Plata, que había estado convocada por la Junta Interna de ATE de esa dependencia, junto a la agrupación Víctor Choque y a trabajadores de otros sectores estatales. El gobierno provincial movilizó a la infantería de la policía provincial junto a policías de civil a las puertas del depósito de desarrollo social en La Plata, pero no pudo impedir la realización de la asamblea. Este nuevo ataque a la organización democrática de los y las trabajadoras y trabajadores ocurre en el marco del paro nacional convocado por ATE, del paro que realizan miles de docentes de la provincia, disconformes con el insuficiente aumento acordado por la dirección de SUTEBA y de la movilización de La Plata de un conjunto de sindicatos estatales y docentes. Esto lo envía entonces la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, denunciando este atropello del gobierno provincial en manos de Daniel Scioli, que impidió la realización de una asamblea de trabajadores estatales en La Plata. Bueno, vamos a saludar a quienes realizamos este programa. Estuvo Leo Cuello en los móviles, estuvo Candela, estuvo colaborándonos en la parte de producción. Yago estuvo en la operación, la moto que nos saluda desde afuera. También estuvo Marian Chacoma acompañándonos en la locución junto a Camila Carrión. Y quien les habla, Romina Gómez. Muchas gracias, compañeros de la retaguardia, y también Matías Arriola, que nos está saludando desde Jujuy, que nos iban indicando algunas cositas del programa. Muchas gracias, un abrazo a todos y todas. Nos reencontramos mañana desde Radio La Colectiva Radio en Enredando las Mañanas. Hasta luego. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda adelante. Es mejor que estás aquí.